territorios únicos. Algunos territorios al levante de la Alhambra deberían ser considerados únicos por su gran valor paisajístico, desde luego, pero por lo que más es por su gran valor poético, esencia de eternidad y escenarios llenos de misterios, luces y colores propios de las regiones del cielo. Nadie se refirió nunca a estos lugares para hablar de sus arroyos, ríos y bosques. Ni tampoco nadie los recogió en libros ni documentos, y aunque en estos rincones se libraron guerras sangrientas y bárbaras batallas y fueron bañados por muchas de las miserias que abundan en la especie humana, el valor único de estos paisajes, y que siempre ha sido por completo ignorado, se encuentra escondido en el tiempo, desconocido para poetas, científicos, historiadores y, en estos tiempos de ahora, oculto para los grupos de turistas y especuladores. Tampoco nadie hoy en día sabe exactamente dónde se encuentran estos paisajes, ni qué configuración tienen, ni de qué color son sus bosques. Pero hubo un tiempo, por la época en que en la Alhambra había reyes y los soldados vigilaban desde las murallas, en que ocurrió algo muy bello en estos territorios que vengo diciendo. Una joven muy hermosa y casi desconocida en toda Granada, se adentraba cada día por caminos y montañas, siempre sola y siempre con una idea muy fija y clara en su mente. Por un arroyuelo afluente del río Genil, y donde la vegetación era muy espesa, caminaba en silencio. Remontaba hasta un puntalillo sembrado de almendros y desde aquí miraba para el pequeño valle. Terreno frente a ella y antes de las nieves de Sierra Nevada, con el río Genil no muy lejos y las torres de la Alhambra a sus espaldas. Desde este montículo de los almendros, la joven se recreaba frente a los paisajes y soñaba cosas. En ocasiones descendía un poco y bajaba hasta el pequeño cortijillo antes del río. Nunca llegaba a este edificio porque tenía claro que lo que buscaba no se encontraba aquí. Por eso desviaba sus pasos y para su lado derecho se venía buscando una senda. También despacio y antes de llegar al arroyo donde crecían varias higueras, mira para el sol que se alzaba por encima de las montañas al levante. Se decía: un día quiero que por aquí se me haga de noche, porque me gustaría vivir y experimentar en mis carnes cómo es pasar una noche por estos lugares, sola y entre estos hermosos paisajes. En otras ocasiones, después de atravesar el arroyo de las higueras, siguiendo senda adelante y donde tres arroyos se juntan, se paraba frente a las corrientes claras de estos arroyos y aquí se quedaba mucho tiempo, simplemente contemplando el juego de las aguas y la transparencia que desprendían. También se decía: si cruzo estas aguas, sé que al otro lado voy a encontrarme con un reino nuevo y por completo hermoso. Pero aunque eso sea tal como pienso, no es lo que por estos lugares mi corazón con gran necesidad anda buscando. algunas personas en el barrio del Albaicín y que conocían a esta joven, al saber de sus andaduras por los territorios que describo, comentaban: ¿qué será lo que esta joven busca por estos lugares? Esto es lo que con frecuencia nos preguntamos. Y además siempre anda sola y sin alforjas ni alimentos. Algunas veces yo he pensado que no debe estar bien de la cabeza, porque si no, ¿de qué modo se explica este comportamiento suyo tan extraño? Es que nadie nunca por aquí ha hecho lo que en ella vemos. ¿Qué será lo que busca y por qué? Y un día de primavera, cuando ya las rojas amapolas tapizaban por muchos lugares, la joven volvió de nuevo a estos paisajes. Era por la tarde, no hacía frío ninguno y en el cielo se veían algunas nubes blancas. Llegó ella al arroyo de las higueras cuando ya empezaba a oscurecer y miró con mucho interés a la senda que por la derecha de las higueras remontaba. Se dijo: en esta ocasión voy a subir a los primeros veneros del arroyo y voy a procurar que por ahí me alcance la noche. Lo necesito y es ahora el mejor momento, porque nadie sabe que ando por aquí ni me ven. Subió despacio por la empinada senda apartando el monte con sus manos y antes de llegar a los veneros, la oscuridad de noche la alcanzó. Por entre la vegetación y la densa sombra se borró. Nadie la vio ni el día siguiente ni el otro ni nunca más. Sí, algunas personas recorrieron los paisajes que ella pisaba con frecuencia y lo único que vieron fue el verde de los bosques, la luz del sol bañando a todos estos bosques, las nieves al fondo reluciendo y el rumor y transparencia de las aguas de los arroyuelos. No mucho tiempo después, todos se olvidaron de esta joven, pero los paisajes siguieron ofreciendo sus fragancias, mundos de silencios y puestas de sol encantadas. Todavía hoy en día pueden verse por ahí estas montañas, valles, arroyos y bosques. Al levante de la Alhambra y antes de Sierra Nevada, muchas personas recorren hoy estos lugares y por aquí hasta han construido carreteras y levantado edificios, pero nadie, absolutamente nadie, sabe ni valora de ninguna manera la presencia de aquella joven y sus sueños. Aunque ella, solo ella y su realidad, pudiera ser lo único que a todo esto le da valor, lo reviste de belleza y envuelve en un misterio elevado y eterno.